comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera, en FM Mercado. Hola, hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Furia Arrabalera, como todos los lunes, qué placer, de 21 a 22 horas aquí por FM Mercado en la 90.9 y en www.esportivobarracas.com.ar para hablar como cada lunes aquí desde la FM Mercado sobre Sportivo Barracas, este arrabalero que ya arrancó el 2016, que cada vez tiene la cabeza más puesta en el campeonato de la Primera C, y bueno, y que ya hizo sus primeros pasos, que ya hemos comentado bastante sobre el trabajo que está haciendo de pretemporada en este enero, pero bueno, que sigue metiéndole ritmo a todo el trabajo, y además de todo lo que le vamos a ir contando de a poco, de a poquito, en esta hora que tenemos aquí de Furia Arrabalera. Voy a mi derecha, no está Randy Salvo, que le mandamos un saludo grande, está descansando el hombre, pero bueno, otro gran jugador arrabalero como es Sebastián Cetani. Seba, ¿cómo te va? Buenas noches, qué placer tenerte, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Un placer es mío estar acá acompañándote en esta noche, en este nuevo programa de Furia Arrabalera, para contarle justamente a todos los oyentes mucho de la actualidad, de esta actualidad movida que tiene el Club Sportivo Barracas, que no se ha tomado vacaciones, ¿eh? No se ha tomado vacaciones Furia Arrabalera. No. Hay gente que tiene suerte. No todos. No todos, exactamente. Bueno, decíamos, es que hay mucho para contar. Exactamente, hay muchas novedades que iremos repasando a lo largo de esta hora que tenemos acá en FM Mercado 90, la 90.9, como todas las noches, y como vos bien decís, en www.esportivobarracas.com.ar. Como te decía, muchas novedades. Por ejemplo, vamos a estar repasando el sorteo del fixture para la temporada 2016. Estábamos todos ansiosos, la verdad, no dábamos más, y yo no sé si te pone más ansioso ya saber cuál es el fixture a no saber antes, ¿no? Uno quería saber, decía, bueno, que esté el fixture, vamos a estar más tranquilos ahora que ya sabemos con quién jugamos y todo, y la ansiedad empieza a jugar su papel. Es como que cambiamos de ansiedad. Antes la ansiedad era porque se sorteó el fixture, era la ansiedad saber para que empiece el campeonato. Exactamente. Que bueno, está programado, como bien está ahí señalado en la página del club, que bueno, estaría arrancando el 6 de febrero. Exactamente. Si nosotros lo tenemos acá, el fixture, que por ahí muchos no deben saber, porque realmente hace poquito que salió, 2-3 días. Exactamente, el día viernes por la noche. Por eso, y hoy estamos el lunes, sobre todo el fin de semana, por ahí uno se desactualiza un poquito, y no sabía que ya iba a estar el fixture, así que bueno, el que no sabe se va a poner al día y va a ver qué rivales le toca cada fecha, cuál es el fixture, bueno, precisamente que tiene Sportivo Barracas, cantidad de partidos locales, de visitantes, ¿no? Porque bueno, como al ser impar el número de fechas, bueno, no coincide, pero bueno, todo el análisis que podemos ir haciendo de lo que es este campeonato de Primera C. Exactamente. También vamos a tener entrevistas, ¿eh? Vamos a repasar con vamos a estar hablando con una de las incorporaciones de Sportivo Barracas. Estoy hablando del jugador Juan Fontella. Otra presentación. Exactamente. Con Enrique Prada, que es el médico del equipo, que nos va a estar contando un poquito de cómo es esta pretemporada de Sportivo Barracas. Una pretemporada quizás no tan normal, digámoslo en estos términos, porque el campeonato de la Primera D terminó mucho tiempo antes de fin de año. Bueno, nos va a estar contando cómo se prepararon incluso durante las vacaciones los jugadores. Sí. Y bueno, y cuáles son los trabajos que están haciendo ahora y cuáles son los trabajos que van a hacer a partir del lunes cuando estén en la pretemporada ya en la ciudad de Miramar. Claro, les vamos a poder preguntar las dudas que siempre tiene uno, ¿no? Sobre, bueno, cuáles son los trabajos, cuáles son los ejercicios, las actividades que hacen la pretemporada, la importancia de esto, porque uno por ahí, al no ver fútbol, no le da tanta importancia a la pretemporada, le parece una parte, no sé si aburrida, pero por ahí que no le llama tanto la atención, y sin embargo es muy importante, porque esto te juega un rol importante después cuando empieza el campeonato. Bueno, todas estas dudas le vamos a poder preguntar al doctor. Yo también le tengo una duda para preguntarle, le voy a decir qué rol cumple la pelota en la pretemporada. Muy bien. Sportivo Barracas, muy bien, claro. Si está guardada la utilería, sí, sí, o si tiene mucha presencia. Yo creo que tiene mucha presencia en el campo de juego, pero bueno, vamos a esperar que Enrique Prada nos cuente más detalles de esto. Y también vamos a tener una entrevista porque, como decíamos, Sportivo Barracas no se toma vacaciones y está comenzando este día miércoles una nueva actividad. Hay una convocatoria para sumarse al fútbol infantil en Cancha de Once. Vamos a hablar con quién está a cargo de esta iniciativa, que es el jugador, vamos a preguntarle si es el jugador o el exjugador Fabián Cabello, que el año pasado estuvo formando el equipo que salió finalmente campeón del torneo de Primera D, así que veremos ahí qué nos cuenta este Cabello sobre esta iniciativa que está arrancando. Viejo conocido de la casa, un hombre con experiencia, bueno, que ahora se pone al hombro esta escuelita de fútbol infantil en Cancha de Once, además de todo lo que tiene, ¿no?, Barracas, ¿no?, porque sabemos también que está la escuelita de fútbol ahí bajo autopista, ¿no?, que arranca, bueno, el primero de febrero. También vamos a estar comentando todos esos detalles que siempre los comentamos los lunes, pero no está de más volver a refrescarlo, porque por ahí algún que no escuchó o despistado que no llegó a escucharlo, que no escuchó el programa, bueno, vuelve a tomar nota de las preparaciones, de las pruebas, de las escuelitas de fútbol. Bueno, como decís, no tiene vacaciones Barracas porque trabaja, y está bárbaro. Bueno, el trabajo está a la vista, ¿no? Exactamente, un club que está creciendo día a día, tanto en términos deportivos, en términos futbolísticos estrictamente, pero también en cuestiones institucionales. Vos repasabas recién que a partir del primero de febrero van a estar la escuela de fútbol, está arrancando sus actividades en el predio del Bajo Autopista, que está quedando hermoso. Si alguno tiene la posibilidad de pasar por ahí, por el Bajo Autopista de la avenida Iriarte, a metros de la sede social del club, se va a encontrar con una obra magnífica que está avanzando a pasos agigantados. Y bueno, finalmente, a partir del primero de febrero, va a estar recibiendo a los chicos del barrio que se quieran sumar a esta escuela de fútbol infantil, que bueno, ustedes ya habían entrevistado a quien está a cargo de la actividad, y bueno, les contó algunos detalles. Lo iremos repasando de todos modos en este programa y en los sucesivos, porque bueno, todavía falta para el primero de febrero y hay que recordarle a los oyentes y no que también duda, hagan no un duda. Poco, que hagan correr la voz para que estén ahí presentes a partir del primero de febrero. Te escuchaba, ¿no? Y voy pensando, y no por venderlo, ¿no?, al programa, pero de verdad tenemos un programa, hay mucho contenido. Nos falta también mencionar los amistosos que hubieron, que hay, bueno, los refuerzos, la actualidad también, no solamente de la parte pretemporada física, que en realidad física, sino también el viaje que ya se viene, que se va a hacer en las próximas semanas, que va a estar viajando la primera. Bueno, tantas cosas tenemos para comentar en un programón que se nos va volando. Y antes de meternos en el fixture, tiene que ver con eso, si yo te pregunto, ¿con quién te gustaría empezar a jugar la primera fecha en esta primera C? ¿Vos qué me responderías? Difícil, ¿no? Pregunta difícil porque te descoloca, te agarra. Exactamente, porque en realidad son todos desconocidos y, digamos, hay algunos equipos que son conocidos, que ya el club ha jugado, como San Martín de Bursaco, por ejemplo. Sí. San Miguel también es otro. O podés decir, no, me gustaría jugar con, ponele, Italiano, porque viene de la B y, bueno, para medirme. Mira, yo te digo con quién me gustaría, porque me quedó la espina del torneo anterior, que igual tenemos, digamos, me hubiese gustado que sea la primera fecha, pero la suerte hizo que sea en la segunda fecha y de local. Estoy hablando del Club San Miguel, que tenemos ahí como una especie de cuenta pendiente. Esto, obviamente, dicho en términos estrictamente positivos. Pero bueno, cual. De esa semifinal. ¿Te gustaría San Miguel? Sí, me gustaría San Miguel. Sí, sí, está bien, arrancar con San Miguel. Ahora te tengo que hacer la pregunta yo a vos. ¿Y vos con quién? Y yo, mirando la tabla de posiciones, porque lo que vamos a hacer ahora, para que la gente también entienda un poquito y sepa dónde va a estar parado Barracas en el campeonato, ir diciendo cómo terminó el campeonato pasado este equipo, ¿no?, en qué posición. Y yo miro, o sea, para abajo. Yo miro para abajo, sí. Está bien. O sea que con quién arrancamos te parece bien. Me parece excelente, sí, sí. Me sorprendió, me acordaba que había terminado en esa posición, pero bueno, hubiese querido un Juventud Unida. Igual es Juventud Unida. Perdón, de lo que descendió. Furcio mío. Sí, está bien con quién arrancamos. Está bien con quién. Mejor no digo nada. Tal vez un JJ Urquiza, pero bueno, por ahí va a andar la cosa. Bueno, igual está bastante, yo creo que está bastante bien el club con quien se va a comenzar este torneo, que, a ver, uno piensa en estos términos de cuál sería el rival que le gustaría enfrentar, pero también vamos a decir que va a ser un torneo muy duro, Sportivo Barracas va a estar estrenando su participación en este torneo de primera C durante 2016, y va a estar complicado, no va a ser para nada sencillo, pero bueno, se está haciendo todo lo posible, se está trabajando arduamente para que justamente el paso por este torneo sea en términos positivos. ¿Le metemos primera Fría Rabalera? Vamos. Ponemos primera Fría Rabalera en vivo por FM Mercado 90.9. Online en sportivobarracas.com.ar. El arrabal infla el pecho. 21 y 11, señores. Se nos va el programa de a poquito, pero está lindo. La verdad que me voy metiendo de lleno en lo que es el programa y ya estábamos hablando, bueno, del fixture. Bueno, te preguntaba, ¿cuál te hubiese gustado? Y me respondiste de San Miguel, Seba. Bueno, esa va a ser la segunda fecha. Exactamente, la segunda fecha. Si te parece, sí, y de local, Si te parece, vamos repasando lo que fue el fixture que se sortió el día viernes. Exactamente, el día viernes a las 7 de la tarde en la sede de la calle Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, se sortió finalmente lo que será el fixture de este torneo corto que empieza en febrero y termina a mitad de año, que va a tener 20 equipos y que a lo largo de una rueda, en la modalidad de todos contra todos. Sí, está bien que lo aclares. Habrá un ascenso y habrá un descenso durante esta mini temporada que es el torneo de Primera C 2016. Que va a ser de transición. Exactamente. Creo, digamos, en todas las categorías va a estar sucediendo esto. En la Primera A también va a ser un torneo. Claro, de transición. Exactamente, pero de transición. Está bien que aclares que va a ser de una sola rueda porque en la Primera se divide en dos grupos y por ahí uno se confunde y piensa que todas las categorías va a ser igual. No. Por lo menos la Primera C, que es lo que nos interesa a nosotros, va a ser de una sola rueda, todos contra todos. Exactamente. Y empezamos con primera fecha, va a ser el fin de semana del 6 de febrero, va a estar debutando Sportivo Barracas en condición de visitante frente a Defensores de Cambaceres. ¿Cómo salió el torneo pasado? Último. Uh-huh. Bueno. Por eso estamos ahí. Yo no quería decirlo mucho así porque no quería quemar la primera fecha, pero está bien. A mí me gusta arrancar así. Segunda fecha, bueno, lo que vos querías, Eva, frente a San Miguel de local, en condición de local. Exactamente. La tercera fecha va a ser de visitante frente a Argentinos de Quilmes. Bien. De visitante, San Miguel terminó noveno en el campeonato pasado y Argentino de Quilmes terminó octavo. Guarda porque va a ser uno de los animadores también, Argentino de Quilmes. San Miguel, partido complicado porque es uno de los equipos importantes de la categoría. Sí. Te mete en la cancha de 4.000 a 5.000 personas tranquilamente. Sí, tal cual. Y es importante porque aparte acá yo estoy viendo la fecha 4 que va a ser frente a Central Córdoba de local. Uh-huh. Se evita el viaje a Rosario. Exactamente, ese viaje que implica mucha programación previa, que implica muchos gastos también. Bueno, sí. Por suerte el viaje a Rosario no hay que realizarlo porque es de local. En la fecha 5 va a estar visitando al club Sacachispas. ¿Mm? Así es. Un Sacachispas que terminó en la 17ª posición, ahí abajo, uh-huh. Un poco comprometido también con los promedios, pero bueno, no está nada dicho. Fecha número 6, va a recibir a Doc Sud, también otra cancha que se evita, complicada. Exactamente, la cancha del Doque es compleja. Bueno, por suerte no va a estar, por lo menos en este torneo, no habrá que visitarla. Así es. En la fecha 7 sí habrá que ir a la cancha de Deportivo Merlo, uh-huh. Un Merlo que viene de la B. Sí, exactamente. Es uno de los equipos que descendió. También, obviamente, va a ser un equipo de cuidado porque está en otra categoría. Por supuesto. Claro. Después va a estar recibiendo a Midland. También. Midland, exactamente, en la fecha 8. En la 9 vamos a visitar una cancha que ya hemos ido en múltiples oportunidades. Estoy hablando que Sportivo Barracas va a visitar el estadio de Liniers. Este partido me hubiese gustado tenerlo de local. ¿De local? Sí. Sí, sí. Igual yo, como es una cancha que ya la conoció bastante, uh-huh. Creo que ya más o menos le conoce los tiempos. Es difícil. Es una cancha difícil, ¿no? Difícil. Y encima... Castigada, porque se juegan 500 partidos por semana. Más o menos. Está, sí, está muy castigada, poco cuidada, no la pueden cuidar mucho. Una cancha brava, pero bueno, Barracas la conoce, jugó bastante más. Uh-huh. El campeonato pasado jugamos de local la mitad y casi la otra mitad en la cancha de Liniers. Tocaron exactamente, allá. Exactamente, muchos partidos. La fecha número 10... De local frente a Cañuelas, uh-huh. Otra cancha complicada que se evita. Sí, sí, viejos conocidos también, el club Cañuelas. Acá lo van a estar esperando a Hernán, me parece. En la fecha 11. JJ Turquí, sí. Bueno, vamos a, después a ver. Porque tenemos cerca a la gente. Ah, está muy bien. Después igual le preguntaremos cuando vuelva de sus vacaciones los motivos de su afirmación, pero vamos a decir que en la fecha 11 Deportivo Barracas estará visitando la cancha de JJ Turquí. También. Otra cancha que se evita de difícil, que es la de Berazategui, uh-huh. Que es la fecha número 12 de local. Bueno, va contra Vera también. Me parece, hasta acá, digamos, a ver, obviamente que jugar, los partidos se juegan, ninguna fácil, solamente por lo menos tenés a favor algunas canchas que te evitas, complica en todo sentido, tanto para los jugadores como para nosotros, todos los que nos acercamos en condición de visitante, está bueno porque te evitas canchas complicadas. Exactamente. Bueno, en la fecha 13, estamos bien, ¿no? Digo, fecha 13, sí. Vamos a estar... Acá sí, esto implica un viaje, Defensores sí, ¿no? Unidos de Zárate, igual estamos acá, un viajecito, ¿no? No tanto como Rosario, pero bueno, de visitantes frente a Defensores Unidos. Fecha número 14, de local frente a Excursionistas, bueno, esa no era una cancha lejos ni complicada, pero bueno... Grande, se podría decir, uh-huh. Para la categoría también. Bueno, acá en la fecha 15 sí vamos a hablar de un reducto complicado como es San Martín de Bursaco. Se hace muy fuerte el equipo de San Martín justamente de local. Y bueno, es una parada difícil en la fecha 15. En la número 16 recibe a Argentino de Merlo. Uh-huh. También se evita otra cancha de visitante un poco lejos. Bueno, en la fecha 17 va a estar visitando al Club Luján. Esto habrá que ver en qué cancha se juega, porque me parece que Luján tiene la cancha, si no me equivoco, tiene la cancha clausurada por unos incidentes que hubo en el torneo pasado. Sí. Así que veremos después Va a ser más así, yendo al final del torneo, uh-huh. Pero bueno, es probable lo que está diciendo. Claro, quizás para ese entonces está levantada, si es que hay sanción, está levantada, pero bueno, en principio en la fecha 17 hay que visitar al Club Luján. Y acá tiene un premio en la anteúltima y un castigo para mí en la última, pero bueno, el premio porque se evita una cancha muy difícil como la de Ferrere. Sí, por unos equipos importantes de la categoría, sin duda. Sí. Y lo recibe en condición de local. Y la número 19, acá es el castigo para mí. Bueno, está jugando frente a Sportivo Italiano en la última fecha, que es, digamos, es visitante, pero bueno, una cancha hiper conocida, como es el Estadio República de Italia en Ciudad Vieja, acá cerquita. Pero un Sportivo Italiano que para mí puede ser uno de los candidatos, ¿no? Porque viene la primera vez, un equipo fuerte y que seguramente de local va a ser más fuerte y bueno, habrá que ver cómo llega en las últimas fechas, pero bueno, hasta acá el fixture, las 19 fechas que tiene Sportivo Barracas, las tan ansiadas 19 fechas para este torneo de Primera C, que tantas ganas teníamos de que llegue, uh-huh. Y ya estamos a pocos días nomás de que comience. ¿Cuánto falta? ¿Cuántas semanas falta? A ver, vamos a sacar la cuenta rápido, pero son 3 fines de semana. Ya estamos. Tal cual. ¿Eh? El que viene tampoco. El que viene ya empieza. ¿Eh? Exactamente. Esta semana termina. El domingo ya están viajando a Miramar. Exactamente. El domingo, después de... Si querés, repasamos un poquito. Que el 20, este miércoles, van a estar jugando un amistoso frente a Italiano en Ciudad Evita. Bien. Y el 24... Gran prueba tienen ahí. Exactamente. Y el 24, el último amistoso previo a la pretemporada va a ser en La Reja frente al club San Telmo. Y como vos bien decías, el 24 ya están partiendo para Miramar, para la costa atlántica, para continuar con los trabajos de pretemporada, para también seguir laburando con la cuestión así de lo que tiene que ver con el grupo, la conformación del grupo. Hay muchos jugadores que son nuevos y me parece que también uno de los objetivos del viaje es justamente ir ensamblando las distintas partes del grupo para que quede un todo unido y vayan todos juntos a llevarlo a lo más alto a Sportivo Barracas. Yo creo que están trabajando bien, que nuevamente se están haciendo las cosas bien, con tiempo, con dedicación, mirando todos los detalles, planeando la pretemporada, los amistosos. Por supuesto que después el campeonato no es fácil. No. Y hay que jugarlo y cada partido es un campeonato aparte. Pero bueno, por lo menos las cosas se están haciendo bien. A mí me da mucha tranquilidad. Yo sé que cuando las cosas se hacen bien, los resultados son buenos. Obviamente el campeonato hay que jugarlo y hay que ir fecha tras fecha. Pero las cosas se están haciendo bien, con tiempo, refuerzos, pretemporada. Exactamente. Yo tuve la oportunidad de ver el amistoso del pasado fin de semana. Te iba a preguntar. Exactamente, frente a Cambaceres, que es el rival de la primera fecha. Y la verdad que tanto con el equipo titular como el equipo suplente dieron muestras de un muy buen fútbol. Respondieron. Exactamente, puntos altos. Lo podemos decir al equipo. Dale, a ver si te parece. Porque está bueno destacar también que la mayoría son los que salieron campeones, digamos, la base que mantiene del torneo pasado. Lo pronto los que jugaron en el primer partido es prácticamente el equipo que jugó la última fecha. Cáceres. Exactamente. Al arco, Montenegro, Cohen y Rivas Bolaño en la defensa. Tres viejos conocidos ya. Sí, tres viejos conocidos, a cada uno en su ubicación, respondieron de la mejor manera. En la mitad de la cancha, Bernabé, Peñalba, Nico López y Gonzalo Valdés. Y más arriba, Kevin Juan, un poco más por la izquierda Sánchez y como delantero, el flaco Diego Dorregaray. Exactamente, ese fue el equipo que paró la dupla Infante Vidal en este amistoso, el equipo titular. Muy buen desempeño, digamos, siempre tratando de cuidar la pelota, teniendo salidas prolijas desde el fondo, que eso es interesante y que me parece que se va a poder desplegar con mayor frecuencia, habrá más oportunidades de salir así, porque me imagino que el estado de los campos de juego en la primera C es mucho mejor que en la categoría que dejamos atrás, así que me parece que ese juego al que nos tiene acostumbrado la dupla Infante Vidal, me parece que va a tener más chance y más oportunidad de desplegarse en esos términos. No hay duda, 3-0 ese equipo titular, se podría decir un segundo partido que se ganó también 1-0 con la formación de Sequeira al arco, Richie, Kevin Cura, Barros, Goitía en la mitad de cancha, Romero, Acuña y Acosta, más arriba Rial, De Porras y Orode. Exactamente, muchos de los jugadores, algunos que ya están son incorporaciones y otros que están a prueba en el equipo, ya te digo, cumplieron los titulares y cumplieron los suplentes y eso me parece que es algo para remarcarlo y mucho. Tantas ganas de hablar de pretemporada que ya me dieron muchas ganas de hablar con Enrique Prada, así que ya vamos a una pausa muy pero muy pequeña y volvemos con más Furia Rabalera. Se viene la palabra del médico, del doctor Enrique Prada. Furia Rabalera, Sportivo Barracas, en el corazón. Estás escuchando FM Mercado 90.9. ¿Sabía usted? Al igual que el hombre, las frutas y verduras tienen su origen y su historia. Escuchá que te la contamos. El ananá fue descubierto por los europeos en 1493 en la isla caribeña de Guadalupe. Los primeros intentos de los europeos para cultivar la fruta fallaron hasta que se dieron cuenta de que la fruta necesitaba un clima tropical para florecer. A finales del siglo XVI, los exploradores portugueses y españoles introdujeron el ananá en sus colonias de Asia, África y el Pacífico Sur. Debido a que el ananá es una fruta muy perecedera, los ananás frescos eran una rareza para los primeros colonos americanos. El tener un ananá fresco se convirtió en un símbolo de prestigio y clase social. El ananá se cultivó a gran escala por primera vez en el siglo XVIII en Hawái, y Hawái es el único estado de la Unión Americana donde todavía se cultivan. Otros países que cultivan comercialmente ananá son Tailandia, Filipinas, China, Brasil y México. Para que madure, al fruto le toma casi 3 años. Y otra curiosidad es que las fábricas de conservas utilizan todos los trozos del ananá. La cáscara y el corazón son utilizados para hacer una gran variedad de productos como vinagres, alcohol y comida para mascotas. Estas fueron algunas de las curiosidades jamás contadas sobre las verduras. ¿Lo sabía? Hola, soy Mariano de la Gerencia de Administración General. Mi radio es la 90.9. Estás escuchando FM Mercado. La vida, si me permitís, Dios, a mí me ha dado mucho más de lo que yo podía soñar. De mí no se podía esperar nada. De hecho, no se esperaba nada. Y la vida fue extraordinaria. Yo a la noche, cuando vuelvo al hotel, me siento en un sillón y me voy a acostar al rato emocionado. Todas las noches, porque recuerdo, digo, mire, aquellas charlas, caminatas con Borges por la Plaza San Martín, por la Bradbury, cuando me hablaba de Borges en Los Ángeles, la charla con Krishnamurti, la Madre Teresa cuando llamó al canal, me salvó la vida, mis amigos, el oso de Mori, mi Dios, que... Y recuerdo, no se esperaba nada porque yo fui autista. Yo la primera palabra la dije a los 6 años. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por venir, ni ser feliz. Es mi color de identidad. 90.9. Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, aunque con olvido hayas pagado mi amor. La radio de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. Furia Rabalera en vivo por FM Mercado 90.9. Online en sportivobarracas.com.ar. Lo sentís en el corazón. Siendo las 21 y 29 de este día lunes, 28 grados en este 18 de enero, bastante caluroso, pero un poco más agradable de lo que venía siendo, sobre todo el fin de semana, que ha sido muy, pero muy caluroso, se sintió bastante. Hoy por lo menos se ve que uno viene ya a mal traer, entonces donde baja un poco la temperatura, ya le da placer. Y bueno, hablando de placeres, ¿no? Nos podemos dar el gusto de hablar con el médico Deportivo Barracas para que nos cuente toda la actualidad y nos ponga a tono más que nada con lo que es la pretemporada que está realizando y que va a realizar en Miramar en estos días. Hablamos de Enrique Prat. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas noches, Martín. Y hoy junto a Sebastián Cetani te saludamos. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Martín y Sebastián? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, primero preguntarte sobre la pretemporada que está realizando Sportivo Barracas. Primero en este tramo, todavía sin viajar. Igualmente, ¿ya es una parte fuerte en lo físico? Sí, mira, nosotros trabajamos fuerte en lo físico desde el primer día, cuando nos juntamos el 5 de enero. Vos pensás que este es un campeonato corto y que va a empezar rápidamente, los primeros días de febrero. Sí. Con lo cual, el trabajo más intenso es lo que se ha realizado y lo que estamos realizando ya en estos días finales, porque cuando nos vayamos a Miramar, viste, se le llama pretemporada, pero en realidad es un trabajo más de unión, de conocimiento, claro, de trabajo conjunto. Pero el trabajo fuerte hay que hacerlo al principio, obviamente, ¿no? Enrique, te saluda Sebastián y te consulto. Bueno, vos hablabas de lo fuerte se está haciendo ahora. ¿Cómo sería una rutina, un día de pretemporada en estas semanas en el Club Sportivo Barracas? Mirá, nosotros cuando arrancamos el 5, primero les quiero aclarar que En realidad esto es un trabajo continuo, ¿no? Nosotros venimos trabajando ya desde el inicio y el torneo anterior, fundamentalmente, donde hemos podido mantener, por suerte, muchos de los jugadores que venían trabajando. Entonces, hemos podido tener una continuidad en este parate previo a este inicio, que fue bastante largo, y pudimos seguir con el trabajo post-campeonato, post-obtención de campeonato, y además, cuando teóricamente ya era la licencia, nosotros le dimos un trabajo a cada jugador para que hiciera en forma personal, y por otro lado, concurrieron al gimnasio donde todas las semanas eran pesados y se hacía el trabajo de fuerza. O sea que cuando arrancamos el 5 de enero ya teníamos una muy buena base y ningún jugador vino ni con sobrepeso, ni siquiera los más delgados perdieron peso. O sea que ese fue un gran inicio y pudimos hacer un trabajo esos tres, te diría casi cuatro primeros días, un trabajo de emparejamiento, sobre todo con los nuevos que habían venido, donde pusimos énfasis en el trabajo de fondo, un trabajo de resistencia, pero rápidamente incorporamos trabajos en forma progresiva de fuerza y de potencia, ¿no? En realidad, vas a entrar en la discusión de si es lo ideal trabajar sin pelota, con pelota. Bueno, nosotros sí hemos considerado en esta etapa de un equipo de la D y ahora en la C, que esos primeros días para emparejar a la población que tenés, al grupo de jugadores, es importante, es un trabajo intenso y fuerte de base para luego, sí, lo antes posible ya incorporar la pelota, ¿no? O sea que físico, con todo ahora, y después de a poquito se le va agregando la pelota. Sí, nosotros tratamos ya de incorporarlo, son los entrenamientos actuales, ¿no? Se trata de incorporar el instrumento, o sea, la pelota lo antes posible, pero por esta salvedad que yo te digo, nosotros tratamos de trabajar muy intenso en lo físico esos primeros tres o cuatro días, que, bueno, gracias a que nuestros técnicos así también lo entienden, sí, podemos hacerlo con comodidad y con tranquilidad. Después sí, ya introducimos la pelota como elemento de trabajo, porque no solo lo hace dúctil con el elemento mucho más rápidamente, sino que en la medida que se ha trabajado la intensidad y el volumen de entrenamiento, previamente podemos rápidamente acoplarlo a la pelota, ¿no? Es difícil que el jugador vuelva de las vacaciones, sobre todo, ¿no?, de fin de año, cuando hay fiestas y todo lo que hay en el medio, que vuelva en un buen estado. ¿Cómo volvieron? Bueno, dijiste que estaban bastante bien. Y los nuevos, los refuerzos nuevos también, ¿cómo están? ¿Y cómo están hoy físicamente todos en general? Bueno, yo te digo, honestamente, al grupo de jugadores que nosotros teníamos, lo hemos charlado con los técnicos y nosotros los hemos felicitado por el comportamiento, porque honestamente han vuelto, yo creo que en su mejor vuelta desde que estamos en este proyecto, uh-huh, y te diría que en muchos equipos, porque no hemos tenido que hacer correcciones importantes que te llevan muchos días y que hacen que ese jugador pierda días de entrenamiento tratando de adecuarse, ya sea porque engordó o ya sea porque perdió muchos kilos. Lo que sí es claro, y vos sabés que nuestro fuerte en el proyecto es trabajar intensamente el tema físico, inclusive con los sistemas de control que tenemos y con la tecnología, y por eso obviamente queríamos que los técnicos pudieran incorporar lo antes posible a los nuevos, porque como hay poco tiempo, si no, iba a haber un desfasaje. Pero bueno, lo que hemos tratado de hacer, por suerte, es que varios de ellos ya se incorporaron con tiempo. Entonces, esos primeros días fuimos los que utilizamos para tratar de emparejar. Obviamente que hoy todavía no están al mismo nivel que los jugadores que ya teníamos, pero estamos en ese trabajo, estamos en esa situación intermedia todavía. Quique, te consulta, o Sebastián, quien te está hablando, y te quería preguntar qué rol cumple la tecnología en la pretemporada de Sportivo Barracas. Vos esbozaste algo recién al pasar y, bueno, queríamos indagar un poquito más al respecto. Mira, Seba, nosotros hace años que con Deportes, que es la empresa nuestra que estamos ocupándonos del trabajo con deportistas y en fútbol, hemos tratado de incorporar la tecnología que se utiliza en otros deportes al fútbol, y es lo que hemos hecho en esta ocasión en Sportivo Barracas. Y para nosotros es fundamental conocer bien cuál es su estado de composición corporal en cuanto a porcentajes grasos, musculares, para que puedan llegar a un mejor estado. Eso lo hacemos a través de una metodología que era la tradicional, que era por mediciones manuales, pero desde hace ya más de un año lo hacemos por un sistema que se llama InBody, que es de 4 impedancias. Después nos ocupamos de evaluar el tema de la fatiga y prevenir el sobreentrenamiento, para que los profes, tanto Ricardo como Ricardo Francia, como Ezequiel Casvin, puedan aplicar las cargas de trabajo con el mayor conocimiento posible y evitando cualquier tipo de lesión. Y eso lo hacemos por una aparatología que se llama Omega Wave, que hoy en día lo está utilizando el Barcelona, el Manchester City, el Bayern Múnich. Es un sistema rápido de medición que te permite, si querés, en el día a día, si no, una forma práctica es hacerlo post-partido y pre-partido, o sea, saber cómo terminaron un partido y cómo los tiene el técnico para la próxima formación del fin de semana, y de ese modo ir dosificando también las cargas y poder también adecuar la suplementación que los jugadores necesitan, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué importante que es eso. Yo sigo indagando en esta misma cuestión. Vos nombrabas al Barcelona, por ejemplo, y en Argentina, ¿qué otros clubes, si es que hay, que estén trabajando en estos mismos términos? Mirá, de a poquito, gracias a Dios, de a poquito, el fútbol va incorporando tecnología y algunos clubes, yo creo que hoy River está trabajando bien, Boca hace años que tiene un centro que ahora ha inaugurado, inclusive actualizado, un centro de alto rendimiento. De a poquito empiezan a utilizarse los GPS, sistemas que te permiten monitorear la distancia de recorrido, los piques, la saltabilidad, una serie de datos, tanto en entrenamiento como en competencia. Ahora, el sistema este Omega Wave, no. La verdad que Sportivo Barracas fue el primer equipo y equipo campeón que fue seguido con esta metodología, ¿no? Y eso nos llevó, honestamente, a tener, prácticamente no tener lesionados desde el punto de vista muscular. Es verdad. Ahora que lo nombras, sí, tal cual. Es que eso es muy importante, ¿viste? Porque no solo retroalimenta el trabajo de los profes, a nosotros nos llena de satisfacción desde el punto de vista de kinesiología, en este caso Facundo, con nuestro kinesiólogo, y en la parte médica, como para estar tranquilos, que bueno, una cosa son las lesiones por traumatismo directos o inclusive esguinces, son lesiones que son muy difíciles de prevenir, si bien siempre algo puede hacerse, pero en las musculares o en las tendinosas, claramente tiene relación con la aplicación de las cargas de entrenamiento y con todos los cuidados que desde el punto de vista nutricional o del punto de vista de la suplementación que nosotros aplicamos en cada jugador en forma individual, puede prevenir y puede evitar que ocurran, ¿no? Tal cual. Le recordamos a la gente que estamos hablando con Enrique Prada, ¿no? El médico de Sportivo Barracas. Y Quique, mi pregunta va hacia, ¿es mejor esforzar a los jugadores, o sea, que se esfuercen con todo en la primera parte del torneo? Por ahí algunos equipos hacen eso, algunos técnicos utilizan esa metodología, ¿no? De que al principio van con todo y después se empiezan a aflojar porque no les da el físico, o tratar de alargarlo en todo lo que va el campeonato, o es lo mismo, o no hay manera. No, mira, nosotros por eso decimos que esto es un proceso educativo, por eso te decía lo bien que han vuelto los jugadores. Se los decimos, del otro día lo estábamos hablando, que los felicitamos porque realmente van aprendiendo cuál es la forma de comportarse y la forma de comportarse un deportista y un futbolista de élite. Por ese motivo siempre les decimos que si ellos dan el máximo, ponen el máximo, nosotros hacemos lo mismo como cuerpo técnico. Primero, obviamente, que los técnicos tienen todas las herramientas disponibles como para hacer el mejor uso, ¿no? Pero lo que nosotros les decimos es que ellos tienen que estar dispuestos a dar el 100% desde el primer partido al último partido. O sea, trabajamos para eso. Trabajamos, y lo mismo que desde que inicia el partido hasta que termina. Lo que nosotros buscamos es que ellos en cada partido den lo máximo, porque para eso tenemos elementos donde tratamos de controlar cada variable. Y por otra parte, gracias a que Víctor también hizo un convenio con una empresa de suplementación, nosotros podemos en forma libre poder dar aquellos suplementos que cada futbolista necesite. O sea que ellos tienen que estar convencidos que tienen que dar el máximo. Perfecto, Enrique, te quería consultar por último, por lo menos de mi parte, específicamente esta semana que van a estar en Miramar, vos decías, hablabas de una cuestión, digamos, de ir conformando, ir ensamblando el grupo, pero me imagino que también se van a hacer determinadas actividades que los tiene involucrados tanto a vos como a Ricardo Francia y a Ezequiel Casbín, y bueno, quería consultarte respecto a eso, qué es lo que tienen planificado para los últimos días previos al inicio del torneo. Mirá, nosotros estamos inclusive ya previo a Miramar, como ustedes bien los están siguiendo a los muchachos en los partidos amistosos, o sea que el trabajo está muy muy pensado porque fíjate que tenemos dos partidos amistosos por semana, ¿no? Con lo cual hay que dosificar y regular muy bien los trabajos. Por suerte los trabajos, como te decía, más intensos fueron hechos, entonces esta semana que nos vamos a, la próxima semana que nos vamos a Miramar, fundamentalmente tenemos la continuidad, o sea, mantener el trabajo de resistencia efectuado, insistir con trabajitos de potencia y de fuerza explosiva, incorporar sobre todo trabajos de coordinación, con lo cual lo que intentamos es llegar ya rápidamente luego en febrero a un estado general del equipo, de los jugadores en particular, de velocidad y de velocidad de reacción y de potencia que permitan realmente el alto rendimiento, porque pensá que ha sido solamente un mes, ¿no?, de planificación. Por eso insisto en lo importante de la etapa previa. Bueno, Enrique, nada, muchísimas gracias. Seguiríamos charlando, la verdad que siempre surgen preguntas respecto a todos los temas. Y bueno, y esta parte es importante. La última de mi lado es cuán importante es esta pretemporada en todos, ¿no?, los jugadores siempre respecto al campeonato. ¿En cuánto influye la pretemporada después de cara al campeonato? Mira, es fundamental, fundamental. El trabajo físico previo a un campeonato, esa pretemporada es fundamental. Por eso nosotros sabemos que hay instituciones que por razones económicas necesitan ciertas giras, pero siempre decimos que aquel equipo que tiene necesariamente que hacer una gira y no puede completar la pretemporada, seguramente lo va a sentir en algún momento del campeonato que se inicia. Y por eso nosotros creemos que es tan importante ese trabajo intenso y que inclusive nosotros en los trabajos matinales lo que hemos hecho para que los jugadores lo sientan menos en cuanto a la dedicación horaria, digamos, de toda la jornada, tratamos de que ese trabajo matinal sea de mayor duración, como para que por la tarde en trabajo de gimnasio ellos puedan completar ese trabajo que efectuamos por la mañana. Enrique, muchísimas gracias, saludo mío de Sebastián, un placer, la verdad, te mandamos un abrazo grande y bueno, lo mejor para vos y todo el plantel. Gracias a ustedes, Martín y Sebastián, simplemente también quería recordar porque ha sido parte muy importante del logro que se obtuvo, el trabajo del grupo de coaching, donde están Alía, Nora, Eduardo. O sea, han trabajado muy bien y se han acoplado en este trabajo que estamos comentando desde lo físico. Ellos son una herramienta muy importante como para seguir trabajando en todo el campeonato que viene. Así que, bueno, muchas gracias y que tengan un buen año los dos. Me parece perfecto. No hay duda lo que decís y me parece muy bueno que nombres a todo el equipo porque es así, están todos trabajando atrás de Deportivo Barracas. Un abrazo grande, Enrique. Gracias, gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Pasaba Enrique Prada en Furia Rabalera. Quiero declarar mi fanatismo, es simplemente fútbol mi pasión. Les voy a confesar de quién soy hincha, señor, ni del taquito, la gambeta y un buen gol. Furia Rabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. FM Mercado 90.9. Adivina, adivinador, ¿qué fruta estoy comiendo yo? Soy redonda como el mundo, soy chiquita, pero el vino me encanta. Al morir me despedazan, me reducen a pellejo y todo el jugo me sacan. ¿Lo adivinaste? Soy la uva. alimento que llevamos a la mesa familiar define nuestra identidad, historia y cultura. Somos lo que comemos. El programa de soberanía alimentaria de la Fundación Lo Nuestro a la Olla es una herramienta de debate y reflexión sobre el acto de alimentarnos. Creamos este programa para difundir y defender el derecho de los pueblos a tener acceso a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, producidos de forma sustentable, a decidir su propio sistema alimentario y productivo. www.fundacionlonuestroalaolla.com. Búscanos en Facebook o en Twitter como Fundación Lo Nuestro a la Olla. Fundación Lo Nuestro a la Olla. Un espacio para revalorizar la cocina argentina. Hola, soy Nancy de la Gerencia General y mi radio es 90.9. Furia Rabal. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. ...21:47, señores, este 18 de enero... aquí en Furia Rabalera, por FM Mercado en la 90.9... y en www.sportivobarracas.com.ar... saludo grande a Fabián López, el operador aquí de Radio del Mercado. Ya se vienen las noches del mercado, a las 22 horas... pero todavía tenemos tiempo, y como habíamos dicho, y tantas cosas que teníamos, bueno, hacemos lo que podemos para tratar de brindarles a toda la gente, a Rabalera, todas las novedades del mundo de Sportivo Barracas. Y como habíamos dicho, hay una apertura de la convocatoria, ¿no?, para el fútbol infantil en cancha de 11. Exactamente, decíamos al principio del programa que Sportivo Barracas sigue sumando actividades para, digamos, para los chicos, para relacionados con el fútbol, y bueno, lo tenemos en línea. Qué mejor que al encargado de todo esto. Exactamente. Al señor Fabián Cabello, campeón con el Sportivo Barracas en la temporada pasada, de Primera D. Bueno, ahora está al frente de el fútbol infantil en cancha de 11. Te saludamos acá, Martín y Sebastián. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco de los detalles de esta convocatoria que se abre a partir de este día miércoles 20 de enero. Primero, buenas noches. Gracias por el llamado y también por la difusión que está teniendo, que se confirmó hoy. La verdad que agradezco la disponibilidad de ustedes. Bueno, te comento más o menos cómo es. El miércoles vamos a estar haciendo una convocatoria en lo que es la sede del club, chicos categoría 2003, 2004, 2005, y a partir del jueves y viernes vamos a realizar las pruebas en el Club Regatas de Avellaneda. ¿En qué va a consistir esto del fútbol infantil cancha de 11? La idea que tiene el club, se vienen cada vez desarrollando más actividades, es tratar de ya agarrar los chicos de más chicos y ir formándolos, y ya que vayan conociendo lo que es Barracas, que se están haciendo la cosa bien, gracias a Dios. Bueno, el año pasado la primera dio un salto importante de categoría, y eso va llevando a que cada vez se hagan distintas cosas para tratar de agarrar chicos que sean propios del Club Barracas. Esa es la idea que tiene Víctor. Bien, excelente. Fabi, y bueno, la idea es que haya, bueno, entrenamientos que van a haber, bueno, en la parte del Bajo Autopista, no en el predio Bajo Autopista, también en el Club Regatas de Avellaneda. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, un día de la semana vamos a tener ahí lo que es las canchitas nuevas que se hicieron ahí bajo autopista, y después dos días vamos a entrenar en el Club Regata, que tenemos una cancha de sintético espectacular y otra cancha de 11, que ahora cuando las vean van a ver que es un lugar hermoso. Contar a los oyentes cuál es la dirección exacta del Club Regatas de Avellaneda. Sí, es Rossetti y Gruifa. Esto es en el partido de Avellaneda y es muy cerquita de la sede social de Sportivo Barracas, ¿no? Exacto, es ahí, es cerquita, es cómodo para llegar, es un lugar lindo y se realizan muchas actividades en ese club. Así que bueno, por suerte pudimos conseguir ese lugar y bueno, ahora esperemos que salga todo bien y que la convocatoria sea masiva para poder armar los tres planteles, porque son tres categorías. Exactamente, recordamos, es categoría 2003, 2004, 2005, Va a estar arrancando este día miércoles 20 de enero a partir de las 14 horas y hasta las 17. Va a haber una etapa, un momento de preinscripción en la sede social de Iriarte 2056, en la sede social del club, pero después la convocatoria está abierta. Si uno quiere llevar a su hijo, no sé, la próxima semana puede hacerlo. No, esta también, no va a haber problema. Así que la gente que por ahí le queda más cómodo ir el jueves o viernes directamente, que vaya para el Club Regatas, que van a ser bienvenidos. Buenísimo. Sí, Fabián. Le contamos a la gente que Fabián Cabello es uno de los integrantes del plantel campeón del año pasado, ¿no? Gran jugador que tuvimos la suerte de poder verlo porque jugó muchos partidos, como la mayoría. Y bueno, ahora estamos con este emprendimiento. Fabi, ¿qué es lo que se busca con esto? Y la idea es, como te dije antes, es tratar de que ya los chicos conozcan lo que es Barracas desde más chiquitos. Que vean la seriedad que hay en el club, la armonía que hay, que se hacen las cosas bien y bueno, que le guste venir a Barracas, que vean, así como la gente que llega que no se quiere ir más, tanto como me ha pasado a mí como jugador, tener esos lugares lindos de entrenamiento, que la gente te trate bien, que te traten como persona, que lo vayan sintiendo desde chicos y que nada, que lo tomen a Barracas como una segunda casa, que es como lo tomamos la mayoría que llegamos al club. Así que esa es la idea. Tal cual. La última, Fabi, para ir despidiéndote, en lo personal, ¿qué significa? Para mí es un paso importante. Yo ya tenía hecho el curso. Por ahí, bueno, me habían propuesto esto Damián, el Goma, también Víctor, me abrieron las puertas de que siempre siga ligado al club. Y bueno, se dio este, y bueno, tomamos esta determinación que me pareció que era lo mejor por ahí para mi carrera, para mi futuro, y es algo que me gusta mucho, estar ligado al fútbol, así que esperemos, o sea, estamos muy entusiasmados con este nuevo inicio de lo que es el inicio de una nueva carrera para mí, ya colgando los botines y arrancando ya con el silbato en el pecho. Y bueno, ya que me mencionás que colgaste los botines, ¿cómo fue esa experiencia? Que bueno, decir que tenés ahora, ya te pones a trabajar, ¿no? Porque no tenés ese receso que a veces sufren ustedes los jugadores después de abandonar el fútbol. Claro, eso también por ahí es algo que yo por ahí me preparé antes, ya tenía el curso ahí hecho y quería una vez que terminaba mi carrera. Uno no sabe cuándo, por ahí por las lesiones o por diferentes cosas, uno por ahí a veces acelera, porque por ahí con la edad que tengo podría haber seguido jugando. Pero bueno, a veces las lesiones te dicen también que pares un poco, por salud, por diferentes cosas también. Así que bueno, se dio de esta manera. La verdad es que estoy contento, no lo sentí tanto como decís vos, porque por ahí no tuve ese tiempo de pensar, que obvio que se extraña, ¿no?, por ahí entrenar, pero ya tengo la cabeza en otro proyecto, así que eso me entusiasma y me ilusiona también. Me parece excelente, Fabi, te mando un abrazo. Con el paso del tiempo vas a disfrutar más haberte retirado campeón, y bueno, y ojalá, y te deseamos lo mejor en este nuevo emprendimiento. Un abrazo grande, Fabi, gracias por atendernos. Muchísimas gracias y saludos a toda la gente de Barracas. Gracias, Fabián. Pasaba Fabián Cabello sobre el proyecto, contándonos del fútbol infantil que hay ahora en Cancha de Once, en Sportivo Barracas. Furia Rabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Llegando al final del programa, todavía nos queda una última presentación de estos refuerzos que ha incorporado Sportivo Barracas en este 2016. Bueno, ya vamos a estar hablando con Juan Fontela para poder presentarlo a él, más que nada, además de preguntarle sensaciones y bueno, y su llegada al club. Lo tenemos en comunicación, ya le vamos agradeciendo el tiempo, la comunicación. Te vamos presentando, dando la bienvenida, Juan. Martín Roca, Sebastián Cetani, te saludan aquí de Furia Arrabalera. Bueno, Juan Fontela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien acá? Bueno, me alegro. Disculpanos la hora, se nos fue llegando el programa. Y bueno, igualmente la idea era hacer como sea, poder sacarte, más que nada para presentarte. Y bueno, que nos cuentes vos, Juan, tus sensaciones de tu llegada acá a Sportivo Barracas. No, la verdad que en diciembre estuve entrenando ahí y bueno, hablamos con el cuerpo técnico y se dio la posibilidad de llegar al club. Y bueno, ahora de pretemporada, poniéndonos las filas para el arranque del campeonato. Juan, te saluda Sebastián y la consulta es relativa, bueno, que nos describas vos mismo como jugador, en qué posición de la cancha jugás y bueno, tus características como jugador, para que la gente, el hincha de Sportivo Barracas te vaya conociendo. Bueno, no, sí, un volante central, un 5 clásico, de más de juego que de quite por ahí, y nada, con mucha movilidad y pase corto, viste, que es lo que tiene mucho el equipo este, por lo que estuve viendo, la verdad que tiene mucho pase, y bueno, esperemos adaptarnos al esquema y a mis compañeros. Ya sabía, Juan, que era un equipo que por ahí juega con la pelota al ras del suelo, mucho al toque, no es de rebolearla, digamos, ¿ya tenías esa referencia? Sabía que jugaba bien, no me imaginé que jugaba tan bien, la verdad. Claro, que funcionaba. Sí, porque ahora hicimos unos amistosos. El año pasado cuando llegué yo, ya los chicos ya estaban medio de vacaciones, entonces no vi bien el funcionamiento. Y el otro día que estuve afuera, vi el funcionamiento contra Cambaceres y la verdad me sorprendió el nivel que tienen los chicos, cómo juegan con el esquema. Es impresionante, la verdad. Sabía que jugaba bien el equipo, no me imaginé tanto. Bueno, ¿y con qué club te encontraste también en la parte institucional? Y la verdad que parece un club modelo. Es todo lo que uno necesita como jugador para desarrollarse. Me parece que lo tiene todo. Desde un cuerpo médico, las canchas, el estado de la cancha. Es impresionante, la verdad. Es para uno que vivió tanto en el ascenso, es encontrarse con un equipo de otro nivel, parece, como está la institución. Es lo que se ve, ¿no?, cuando uno llega. Sí, sí. Vos conocés la categoría, ¿no? La C la conocés. Sí, sí, sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar por ahí? Bueno, los jugadores y todo el mundo de Sportivo Barracas, ¿con qué se va a encontrar en esta primera C? Yo no creo que difiera mucho de lo que es la categoría D. Me parece que por ahí hay equipos con un poco más de jerarquía por la cantidad de gente que tienen, por ejemplo, Doc Sul, La Ferrer. Sí. Pero el juego me parece que es similar. Una propuesta como la que tiene Sportivo Barraca me parece que no es nueva para la categoría, porque hubo clubes que ascendieron así, pero sí funciona para mí. Por ejemplo, otro día con el Cambaceres, se notó que ellos, ante no poder agarrar la pelota, reaccionan, ¿no? Hicieron mucho foul. Y así es la categoría, ¿no? Cuando se encuentra algún equipo que juega bien, tienen que imponer ese juego, pero creo que en la categoría el juego del Sportivo Barraca va perfecto. Y con el fixture ya en la mano y con la pretemporada llegando a su fin, si bien estamos en la mitad, pero cada vez se acerca más el final, ¿cómo lo ves al equipo de cara al campeonato? Bien, la verdad que por lo poco que llevamos trabajando, está, no sé, yo lo veo 10 puntos, no me ha pasado en otro club que a tan poco de empezar la pretemporada se vea tan suelto el equipo, tan, pero bueno, es la ventaja de que vienen jugando el año pasado, de que ya conocen el esquema y son los mismos jugadores prácticamente. El otro día había 11 jugadores que habían salido campeón en el equipo y eso se nota, ¿viste? Se nota porque ya se conocen movimientos, se conocen entre ellos y lo veo, la verdad, muy bien al equipo. Me sorprendió, por eso te decía anteriormente que me había sorprendido el nivel que tenía. Sí, sí, qué bueno, Juan, la verdad que bueno, uno desde este lado también se ilusiona con todo lo que nos cuentan ustedes, y bueno, la verdad que les deseamos lo mejor, ojalá que les vaya, que te vaya en realidad, ahora vos, porque te estamos, más que nada es una presentación para que el oyente, para que el hincha te conozca, eso fuimos haciendo con cada uno de los refuerzos, más adelante con un poquito más de tiempo te vamos a volver a molestar vía teléfono seguramente, o tal vez te invitamos acá al piso para extender un poco más la charla. Juan, te agradecemos la comunicación de verdad. Y te mandamos un abrazo, éxitos para todo lo que se viene. Bueno, igualmente, y éxito para todos nosotros. Ojalá que sea un semestre muy bueno y que por lo menos podemos hacer el fútbol que pretende el cuerpo técnico, ¿no? Pasaba Juan Fontela en Furia Rabalera. Pasaba Furia Rabalera en este día lunes, Eva. Se fue rápido. Se fue volando, se vuela, porque hay mucho contenido y mucho para contar. Señores, lo dejamos en la noche del mercado, aquí en la FM del mercado, 90.9. Nos vamos retirando, nos encontramos el lunes que viene.